Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 53. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayu, arroba OneFlix. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En cuarentena, Renko y Santiago vuelve. Oye, la weá, ese es que está el día de la marmota, weá. Vivimos en el día de la marmota, sí, la cagó. Cada dos semanas, vuelta de nuevo. Oye, ¿pero cuándo el día del papá? ¿Cuándo? Porque ahí, no, porque debería ser la próxima semana. Ya nos van a liberar el sábado. Para que vayan a comprar y van a abrir los malls. Bueno, pero siempre se ha dicho que el día del padre no vende tanto como el día de la madre. Ese mismo tiene sin yo, así que da lo mismo. Da así lo que mismo. No, ahora pensaron toda la wea. Además, fue el Cyber Day. Ya se compró la wea. Oh, sí, Cyber Day. Man, quedamos pobres con esa wea de Cyber Day. Quedamos pobres en dinero, pero ricos en entretención. Ya, lo único que podemos decir es que cuando se venga el apagón, bueno, van a venir hacia nosotros para leer, para jugar, para entretenerse. Cuando la electricidad se... no haya más electricidad, ahí vamos a estar nosotros con nuestros juegos de mesa, nuestros libros. Estamos preparados para el apocalipsis. Estamos preparados para el apocalipsis. Así es, señor. Lo único lamentable es que no nos van a poder escuchar en el podcast. No van a poder escuchar nuestro podcast. Es lo único lamentable. Vamos a ser los primeros a morir, weón, sí. Más que los culiados. Viene un zombie. Ah, ya muerde, culiado. Ya muerde, culiado, para que vamos a luchar. Sí, qué wea. Oye, ya, nos vamos con otro para ponernos al día y ya la próxima semana cambiar de tema. Vamos a revisar las películas que vimos en el mes de mayo, que no fueron tantas. Estuvo más relajado el mes, sí, de mayo. Sí, estuvo más relajado. Y aparte, el mío estuvo más ordenado. Fue un poquito distinto. Iban a... No, el mío fue relajadito, ¿no? Vi súper poco y relajadito. Sí, esa es la verdad. Como que abril fue mucho subidón. mucha la droga de ver serie y película. Ahora en mayo está más relajadito y bajé la cuota bastante. Yo creo que ahora en junio volvemos de nuevo. Y así nos vamos. Hay que normalizar el tema al final. Así que eso. Oye, parte tú ya que tenés más. Así que nos vamos. Sí, pero podría partir al tiro con uno que va. Voy al tiro a dejar la cagada en el orden porque ya, van a ser películas que hemos visto los dos. Que fue la primera película que vi este mes. Bueno, en realidad hubo otra película que vi primero este mes, que fue Nobody. Ah, ya. Sí, pero ya hablamos de esa la semana pasada. También sí. Vi Demon Slayer. También hablamos de esa la semana pasada. Sí, también. O sea, Kimetsu no Yaiba. Y la tercera que vi esta semana, o sea, este mes, fue The Mitchells vs. The Machines. Los Mitchell vs. las máquinas. Películas. Películas, ¿cierto? Sí. Esta está en los Netflix. Y es película de animación. Y, puta, yo lo pasé re bien. Sí. Lo pasé súper bien. Es de lo bueno de Netflix. Sí. Es de lo bueno de Netflix. Sí. ¿Esta de quién es? Así de... A ver, voy a mirar el tiro. No, ¿quién? Sí, ¿quién la hizo? Michael Rianda, el director. No tiene ningún trabajo. Sí, no. Este sí. Lo que sí tiene este gallo... sí, que ese era un dato que me acordaba. Es que este gallo dirigió la primera temporada de Gravity Falls. Sí, aquí estaba leyendo eso. Oye, Juan tiene 36 años. Sí, este Juan dirigió como la primera temporada de Gravity Falls. Y Gravity Falls, la primera temporada, yo lo encuentro súper entrete. Pese a que la segunda es mucho más como historia, la primera es como más entretenida, de weas que van pasando. Ya, vi un capítulo de esa serie y... me quedé en el capítulo. Ya, no te enganchó. No me enganchó. Me caían bien los personajes y todo, pero... no sé. Ya, pero lo quizá otro... tenía que darle más tiempo. Lo otro de esta película es que está hecha por el mismo estudio de el Spider-Verse. Está por Sony Pictures. Que con esta y con Spider-Verse y con la otra que se viene, como que encuentro que ya están agarrando su nicho. Que es como... como más... Porque está Pixar, que Pixar es como, ya, la wea es como un poquito más de buscar en la parte artística, quizás, de conceptual y la wea. Está sí, Disney, que es mucho más para cabrón. Pixar es como un todo, porque se preocupa tanto visual, como que la historia sea una historia que te pegue a ti como adulto y como niño. Porque como niño está la parte más visual. No, yo también creo que tienen como una idea más experimental en cuanto a la narración. Como que buscan la historia, como que donde son como una escuela los hueones, como que buscan eso. Y está DreamWorks, Ghibli. Que básicamente es hueá como de armar algo que se pueda armar franquicia. Sí, le resulta sí. De repente. Sí. Sí, pero en general no mantienen como la calidad. No mantienen la calidad, como que la weá es una montaña rusa. Sí. Y Sony Pictures ha estado tirando como películas que le han estado resultando, porque está Hotel Transilvania, está la cuestión de sí, lluvia esa, de. Esa lluvia chubasco, no me acuerdo cómo se llama. No, de hamburguesa. Esa lluvia hamburguesa. Nunca la he visto, weón. Sabes que yo no la he visto, pero he visto puras escenas cortadas y como que siempre me dan risa. Oye, pero no he de visto Hotel la Transilvania. Van a sacar la cuarta parte de nuevo ahora. ¿Y sabes que yo no he visto ninguna Hotel Transilvania? No, sí, vi la segunda. Ah, yo vi la primera y la encontré la weá más buena que hay. Fue la encontré muy buena. Yo vi la segunda, no vi la primera, pero vi la segunda y puta, yo lo pasé bien. Es buena la segunda también, sí. No sé si la tercera creo que no la he visto. Yo tampoco, pero. Pero por eso, ha funcionado esa franquicia. Ha funcionado como saga. Es simpático. Porque sigue saliendo. Simpático. Bueno, tiraron Spider-Verse, que hasta ganó su Oscar en su momento. Y ahora se tiraron los Mitchells vs. Las Machines, que eso, de eso vamos a hablar ahora. Pues, nos desviamos. Toda esa vuelta, para nos vamos a costar a la hora del pico, eso está claro, siendo la 1:30. Y la primera no voy a morar. Y los Machines, o sea, los Mitchells vs. Las Máquinas, es una película que se trata de una cabra chica que quiere hacer películas. Es su única pasión, quiere aprender a... O sea, quiere expresarse con películas porque no se puede expresar bien como socialmente. Y por lo tanto quiere meterse a la universidad, a estudiar cine. Y pasa peleando con los papás por lo mismo, porque el papá... Con él. Con el papá, sí. Es más, la relación con el papá. Porque el papá, no, pues el weón ve que las películas son cosas que no sirven, que no tienen gran interés, porque para él las cosas más importantes son las cosas que son más físicas, como más como jueguito de mesa. Y la chiquilla es más como de aplicaciones. Una wea así. Como que el papá más le interesa lo que es acampar, lo que son como más interacción. Y están en este tejimaneje de cómo lo van a hacer de relacionarse entre ellos, hasta que deciden un viaje de familia. Ahí van a entender por qué en la película. Y durante este viaje de familia ocurre el apocalipsis robótico, en que los robots comienzan a atacar lo que son los humanos. O sea, que esa weá, yo no esperaba de que se tratara de eso. Pese a que el título se llama Los Mitchell vs. Las Máquinas. Y esto lo cuentan súper rápido. Esta weá yo me demoré harto en decirlo. Más de lo que sea en la película se demora por decirlo. En construir todo eso. Así que la película es rápida. Tiene giros súper entretenidos. La animación es muy bacán. Me gusta mucho el humor que usa, que mezcla... animación 3D con animación... O sea, con fotos reales. Tiene mucho guiño a los que les gustan las películas y weá. Y tiene harta comedia más fresquita, encontré yo. Como que tenía un humor que era más novedoso. No se basaba tanto en los gags físicos ni en los chistes como de Pixar. No sé, había algo que me funcionaba conmigo. Yo creo que hay un odio de tu parte a Pixar. Es que no, ¿sabes lo que me está pasando con Pixar? Que siento que están usando la fórmula. Una fórmula. Se están volviendo Disney. Ay, pensé que sí, que estamos viendo Marvel. Pero Marvel es Disney, po. Marvel es Disney. Ah, sí, sí, sí. No, pero que Marvel, la fórmula Marvel es como que está muy... muy marcada. Yo creo que una wea muy marcada. Más que Disney, porque Disney yo siento que tiene la fórmula de sacar la película. O sea, antiguamente tenía la fórmula de sacar una película así como muy grande, despampanante cada año y todo el tema. Pero cambiaban la historia y iban haciendo cosas distintas. Pero siempre se trataba de la princesa, po. El Rey León no. Pero en Aladdin no. En Aladdin está la princesa también, po. Sí, pero no era la verdad. Y en Aladdin también, o sea, digo, en el Rey León también hay una princesa que es la Nala. Nala. Y Nala exhala. Tan bueno ese meme, culiao malo. ¿Sabes qué me gusta mucho de esta película? ¿Ya? Los palos que son para Apple, no para Pixar, sí. Pero sí para Apple, para Apple, que me gusta caleta esa weá de los palos para Apple, que siento que igual esos palos para Apple rebotan para Pixar. Uy, siento que es como igual, como que... Para Disney, de hecho. Sí, bueno, también, pero ahí siento como que está ese palo a Steve Jobs y esa weá de la tecnología y el amar la tecnología y toda esa weá. Me gusta harto. Y de la como amante de la tecnología. Y eso como de la obsolescencia de la programada, de todo eso, como que... como que ya las cosas que salieron el año pasado ya no deban a funcionar. Y como decís tú, el humor también súper fresco, me gusta harto, me gusta. Lo otro que me sorprendió, por ejemplo, que la película dura un poquito menos de 2 horas, pero es rápida. Y a pesar de que es rápida, se siente que pasan muchas cosas. Sí, se siente que pasan muchas cosas. Es como que estáis con la familia de los Mitchell, po. Vivís sí. Como que soy parte de la familia. Otra hueá que me gusta ahora que me acuerdo es que a mí me pasa harto con las películas cuando veo, es que siento, puta, ya, va a pasar esto y después va a pasar esto otro. Como que cuando la película no me mete mucho, como que empiezo a pensar en qué cosas van a pasar según lo que está pasando. En esta película manda la chucha eso. Yo estaba muy metido, así que yo me dejé llevar, ¿no? Por la hueá. No, sí, bueno, sí, de verdad me sorprendió. A mí me sorprendió bastante porque. Sí, a mí igual. Normalmente Netflix, weá, es que no tiene muy buena calidad. Sí. Que pasa con todas las plataformas, sí, pasa con todas las plataformas, pero como que siento que hay mucho y no todos de tan buena calidad que uno normalmente tiende a ver. Igual ve weá, unos pueden ver, escuchar otros podcasts que hemos comentado, weá, muy horribles. Y voy a comentar más adelante, vengo a horribles, pero es como que se nota que está Sony metido en la wea, ¿cachai? Se nota que porque está muy bien animada, los guionistas, o sea, se mandaron el medio trabajo. Oye, lo único que sí espero, lo único que sí espero es que no haya una segunda parte. O sea, no queda abierta para una segunda parte, pero espero que si les va bien, no haya una segunda parte. No, ojalá que no. Tengo miedo de lo que puedan hacer. Tengo miedo, ahora pueden hacer, puede pasar lo mismo que con Toy Story, que uno empieza con que no haya segundas partes y después igual lograron hacer weas que funcionaran, ¿cachai? Sí. Aunque la cuarta no me agrada, pero igual funciona. Pero la idea es que funcionen de forma como que funcionen solita y no que sea forzada la wea. Sí. Que ahí es donde empieza el problema con la franquicia y después empiezan a morir como pasó con Trek. Sí. La forzaron y no como que no planifican bien lo que quieren hacer, sino que es como hagamos plata rápido. Otra cosa que me acuerdo ahora, que me gustaba caleta la animación, que la adornaban con dibujitos. Onda, cuando hacían como sus saludos de dinosaurio, ponían dibujitos así como chiquititas, me gustaba caleta eso. Todos esos detalles chiquititos, y de hecho yo siento, yo la he visto una pura vez, pero yo siento que si la veo de nuevo voy a ver más detalles que no vi antes. Como nostálgica igual. Sí, es súper nostálgica. Como, sobre todo por esa weá del cine. Tiene algo como ochentero. Estaba pensando y tiene como un toque ochentero a pesar de todo. Sí. Quizás la aventura de la familia que tiene que recorrer un tramo. Como en vacaciones, ese tipo de películas de los 80. Y como esa cuestión que pese a que son robots, se siente como extraterrestre, como invasión alienígena. Y que también es como muy trope de los 80. Sí. como de los niños que tienen que luchar contra los aliens. Y el otro que ahora que me acuerdo que me gustó Arcaleta son los créditos. Sí, sí. Cuando empiezan los créditos, como que me hizo agüita en el corazón. Oh, y otra wea que ahora que me acuerdo que le encontré bacán a esta película es la música. Sí, ¿verdad? Porque la música usan caleta de canciones que son buenas, pero usan una que me dejó para cagar, que no pensé que pudieron haberlo usado en una película de animación infantil actual. ¿Y cuál es este tema? Es al final. No voy a decir cuál es y no voy a decir en qué momento es. Pero me dejó mal, me dejó así como que me sacó puchero incluso. Oye, bueno. Así a ese nivel. Ahora que me habláis de música buena y película, por favor, este es el mes para que veáis Megamente, weón. Ya, ya. Ve Megamente, weón. Ya, lo voy a ver. Pues, porque media este mes, estrella. Yo media este estrella. Mes lo planeé, lo tengo en una lista en Letterboxd. Es mi mes que voy a ver películas sobre música. Aquí cada capítulo la voy preguntando. Ya, día, estamos el 4 de junio. ¿Cuánta has visto? Cero. Es que he tenido weá, pues he tenido weá todo el día. Ya, sí. Típica. Tuve Cyber Day. Típica excusa de adulto. Bueno, tenéis que reconocerlo. ¿Hubo Cyber Day o no hubo Cyber Day? Hubo Cyber Day, pues. Ya, ¿estuvimos hablando de los Cyber Day o no estuvimos hablando de los Cyber Day? Pero solo hablando, no gasté nada, ni un 20. No, culiao, no vengáis aquí a echarte más atrás. Yo soy anticapitalista, señor. Anticapitalista. El neoliberalismo. Qué horrible. El libre no, mercado. Señor, yo hice cagar la tarjeta, culiao. Para las webs que compré. Yo no hablo de plata, señor. Yo la plata, usted sabe. Es un castigo la plata para mí, es un castigo. ¿No? La tengo por castigo, así que hay que ocuparla. Así que eso, vamos a verla. Sí, no, yo la recomiendo caleta. Ya, sigo yo. Que la pauta decía rápido, acostémonos rápido. 15 minutos en hablar de la primera. Ya, yo vi un cortometraje que está en Netflix que se llama Two Distant Strangers. Como dos extraños distantes, una cosa así. Del 2020 ganó el Oscar. Sí. Esta película ganó el Oscar mejor cortometraje. Que después tú me dijiste que habían sido funada. Sí. Por, no exenta de polémicas, ganó porque. Sí, por un tema de robo de idea. De plagio. Sí. Bueno, es un cortometraje en el cual tenemos a un chico de color, el cual despierta después de una noche de pasión, se viste, conversa con la chica, sale y de repente saca su cigarrito, lo detiene un policía. El loco tiene como algo guardado en el bolsillo, no me acuerdo en este momento qué era, si era plata, parece un turro de plata, una wea así, y el policía le pide de revisarle la mochila. Igual dice que no, que por qué, pues si no estaba haciendo nada, y de repente ¡pah! Balazo, muerto. Despierta de nuevo al lado de la mina. Y así se van dando la situación. La situación es bien, es un día la marmota, pero con el chico de color. El chico de color. Y digamos, esa es como la base de la película. El chico despierta, baja, se va con el policía y muere. El chico despierta y así se va. Tiene, bueno, eso pasa como en 20 minutos. 20, creo que son menos de 30 minutos. ¿A cuánto dura? No me di cuenta bien cuánto. Eras como 20 minutos, yo me acuerdo. Sí, no, 32 no minutos dura, así que tenés como 20 minutos. Pero me gustó mucho el mensaje. Es que el mensaje. Porque al principio decía, puta, ¿qué quieren decirme? ¿Me querrán decir esto? Y. Que los pacos son culiados. ¿Cómo? Que los pacos son culiados. Sí, ya, ya. Sí. Sí, no, sí. Sí, pues, no, el tema estaba, iba por ese lado, pero me partió el corazoncito como al final, porque al final es como que ya cuando ya decís, ya no, si esto es, y te lo recalcan al final, pero no diciéndote de esto queríamos hablar, sino que nombres que aparecen, nombres propios que aparecen, y dije, oh, la wea, dije, sí, qué mala, Qué mala ser negro en Estados Unidos. Qué mal ser negro en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo le puse súper buena nota a este cortometraje. Creo que le puse 5. Las 5 estrellas. Pero me cagaste la onda cuando dijiste que estaba siendo funado por plagio. Fue como, puta, la idea es muy buena. Está muy bien desarrollada. Está muy bien actuada. Me gusta el tema esto de los bucles temporales. Sí, que a mí me gusta, yo la voy a ver también. Y de verdad, yo la recomiendo harto. Me gusta tanto como está visualmente, como por contenido, como por lo que quieren reflejar y cómo partís viendo la película, que chucha esto, y de repente vais cachando para dónde va y lo que te quiere decir. Y el final también fue como muy potente y fue como, esta es una lucha constante. ¿Sí? No, fue de verdad una grata sorpresa. Y me sorprende, y bueno, me sorprende mucho porque muchas de las películas nominadas a los Oscars están en Netflix. Esa hueá es bacán. Que estén en un servicio de streaming, que es más fácil para verlo. Y sobre todo Netflix, que Netflix yo creo que como que está en muchos hogares. Así que eso, vean, Two Distant Strangers. Ahí lo buscan después, en inglés como lo oye, pero ahí lo buscan después en el blog, y si la quieren ver y saber cuál es. Así que eso, dale nomás. Ya, yo, para hacerla más cortita, ahora... Sí. Siento que me alargué mucho. No, para hacerla más cortita porque hablando de la anterior que hablé yo, que de la cuestión de los Mitchell. Es que igual lo merecía. Es buena película. Sí. Pero aquí voy a hablar de la saga de los Hunger Games. Yo nunca la había visto. No me comí casi ningún spoiler cuando. En todos estos años, así como que no sabía mucho para dónde iba. Los Juegos del Hambre. Sí, los Juegos del Hambre. Yo lo único que sabía es que era como esta wea de Battle Royale, pero versión gringa. Esa era como mi noción. Y sí, pues, es básicamente eso. Es como los Juegos del Hambre versión gringa, pero... No, es como Battle Royale versión gringa. Dijiste los Juegos del Hambre. Ah, eso, ya, me equivoqué, sí. Ya, es como Battle Royale versión gringa, pero tiene unas weas que me gustaron caleta. Ya, voy a partir del principio. Que la película parte con que te explican todo esto de por qué se instauraron los Juegos del Hambre y que por qué la protagonista va a ser la protagonista, que básicamente es una cabra que se está criando como cazadora en su pueblo porque es como la manera para encontrar comida, una de las maneras. Y la cabra está cuando eligen, porque siempre eligen como a una persona dentro de la villa, del distrito, para representarlo en el Juego del Hambre, y esta villa es como de pura gente obrera. Lo eligen a una como la hermana, si mal no recuerdo, y ella sí, se ofrece. Sí, y ella se ofrece para que no vaya la hermana. Que es como, es que esa parte es como típica historia. Sí, por eso la menciono así. Hasta hoy sí, no es como muy original. Es como no, por eso hasta ahora es como ofrecerte por el otro. Y... Ese es como el punto de inicio. La primera película es... Yo encuentro que te sitúa bien en el universo de esta wea. Como que te vende bien en la onda. Y aquí ya te dan a entender que esta wea, más que de competir, que el hambre como que es una wea real, es una wea de clases. No, el hambre es mental. No, aquí te muestran que la diferencia no es que sea por un tema cultural, como que quedó la cagada en el mundo y por eso ya no se puede que todos sobrevivir con eso, sino que ya es una wea de control. Te dan a entender eso. Y la película se basa mucho más en la supervivencia de la protagonista. Como dices, son básicamente la primera película. Y entrete, a mí me entretuvo todo el rato. Yo lo pasé bien. Ya la vi hace muchos años, solo he visto la primera, después ¿ya? no voy a hablar. Pero también fue como, bien, sí, entiendo sí. Por qué es famosa. Es como que sí. Sí, yo también pensé lo mismo, ya. Ah, por eso le gustó harto a la gente, sí, entrete. Sí, me pasó lo mismo con Crepúsculo. Fue como, Crepúsculo fue como, no es de mi gusto, pero entiendo por qué está famosa. Sí, así que a la primera parte de los Hunger Games le puse 3.5. Como que me entretuvo. Apunta. Como que no le... ¿Sabe a qué público apuntar la película? Sí, es... Eso es la verdad. No ve la adolescente. Sí. Así que está bien ejecutada, tenía cuestiones que eran entrete, tenía cuestiones que se veían como ingeniosas, otras que se veían como muy cliché, pero filo, estaba entrete. La segunda, en cambio, parte media callampa, a gusto mío. Porque la segunda parte como que, vamos a hacer otro juego, y te toca de nuevo. Fue muy así la wea. Como que la chiquilla le fue muy bien en la 1. Así que. Pero ya van que... a hacer otro juego. Espera, ¿van a hacer otro juego sobre la misma? Así como a la semana. Al otro año. No, al otro año. Ah, ya, pasó un año. Sí, pasó un año. Por lo tanto, se celebran nuevamente los juegos. Pero. Y se supone que cuando a ti te eligen y cuando tú ganás los juegos del hambre, no volví a participar. Como que ya te ganaste esa cuestión. No, es que así parte. Me estáis contando lo que pasa, cómo termina la 1. Pero si viste la 1, pues, y además si está la 1, la 2, la 3 y la 4, es porque obvio que quedó viva en la 1, pues no hay huevos tampoco. No, no necesariamente. Ya, quedó viva. Hay películas, spoiler, quedó viva. Hay películas que pueden ser 1, 2, 3 y 4 y son weas distintas. Ya, ve esta no. Salvo. No, wey, si hasta salvo el Valle Encantado. Salvo el Valle Encantado, que Pie Pequeño es protagonista en las 20 películas de... Bueno, pero aquí la cabra sale en todas las portadas. ¿Cómo te había confundido de que está muerto? Ya, la wea. Es que la 2... Aquí es cuando me gustó. Porque la 2 toma las weas que me gustaban de la 1 y se enfoca en eso. Se enfoca... Ya deja de enfocarse en la wea de la sobrevivencia. Se deja de enfocar en la cuestión. Y empieza a darle más protagonismo a los protagonistas. Empieza a darle más interés a la historia de lo que va de trasfondo de este mundo de los Hunger Games. Y se pone más como en un discurso más político. Esa wea la encontré bacán. Sí. Y la supervivencia de estos weones, porque... tiene un giro el no voy a contarlo para no spoilear eso. No, por favor. El concurso tiene un giro y es la razón por la que la cabra tiene que volver a participar, ¿ya? Así que se pone estratégica la wea. Ya deja de ser como de que la calle de supervivencia, sino que es más estratégica para poder sobrevivir aquí. Y no sé, esta wea me gustó mucho más la segunda. Oye, de consulta. Hecho, ¿sí? ¿Cómo se tomó la mina que le han dicho que tenía que volver al juego? Como el pico. Si vos te sacáis un 7 en tu examen final, lo pasáis, te tituláis y te dicen, no, ¿sabes que tiene que volver a cursar el quinto año? No, pues te frustra la wea, te enojáis. Y no, fue. Me gustó caleta la segunda. Y de hecho. Dale. De hecho, la segunda le puse 4 estrellas y media. Y como termina, me dejó más prendido todavía. Aquí. En la 1 también actúa el Sidmouth. El Hoffman, ese, bueno. El mejor, uno de los grandes actores. Sí. Aquí actúa este. Pero en la 2, en la 1 no sale. Recién aquí aparece. Aquí aparece el Philip Seymour Hoffman. Ese nombre siempre se me olvida, es muy largo. Sí. A ver, espera, estaba viendo que no se me había olvidado ver que... ¿Qué le pusiste? No, estaba viendo... Sí, ya, mira, estaba viendo las cosas que escribí, que yo siempre se me había olvidado... se me había olvidado ver mi propio review de la primera de la Hunger Games. Que sí, una wea que no me gustaba era que la acción era mala. La acción es como muy cámara moviéndose y que no entendís lo que está pasando. Esa weá no me gustaba de la 1. En la 2 mejoran eso. Mejoran un poquito el tema de la acción. Se mueve menos. Sí, se mueve menos. Y me pasó que esta secuela me gustó mucho más que la primera. Encuentro que es de las secuelas que son mejores que las originales. Entra dentro de ese ranking para mí y por mucho, donde la Hunger Games 2 es mucho mejor que la primera. Y eso que la primera ya me gusta. Así que, yo la encontré buena. Y es larga, 2 horas y media, pero yo la encontré buena. Así que como que se me pasó volando a mí, al menos a mí. Pero viene el pero. viene la tercera, que está dividida en dos partes, que es los Mockingjay. Los Mockingjay parte 1 y 2. Y en la típica película larga que separan en dos partes, estirándola más todavía. Esta no me gustó tanto. Le puse 3 estrellas. Estoy pensándola incluso en bajársela a 2 y media ahora que estoy comentándola. Porque de hecho en una parte me quedé dormido. Ese nivel. Sí. Tiene más acción. Los sucesos que empiezan a gestarse en la 1, que se empiezan ya, que ya se explotan en la 2 y que dirigen el punto al 3, están. Y están bien. Pero está fome la weá. A mí, al menos a gusto mío, ¿no? Como que siento que se dilató mucho la película. Y aparte de eso, que me gustaba más que en la 1 y la 2 era como más, ay, hay que dejarla cagar. Y en la 3 como, no es la forma. Se sentía eso. Así que por eso como que la 3 como que me apagó el ritmo que me llevaba la 1 y la 2. Por eso como que sentí que el build up que estaba armando la 1 y la 2 aquí le echa mucho paño frío. Como que lo rebaja. Y ahí van a entender que esta, por qué esta llega hasta la última. Que la última ya es como, es como Matrix 3. En un sentido. La Hunger Games Mockingjay 2. Como que se siente, yo al menos sentí eso. Que es como cuando ya el final de Matrix se está todo llevando hacia el final y tú ya sabes de que esta wea va a ser el final. Y aún así se siente que hay cosas que no se ejecutaron bien. Hay personajes que sentís que no los cierran bien, que no les dan un final que debieron haber tenido, como que... Eso me pasa con esta tercera, con esta, la última. Sentí que no me fue satisfactorio para nada. En nada. Como que todas las cosas que yo quería que pudieran haberse mostrado de otra manera, no era tan así. Por eso como que me decepcionó la últimas dos. Siento que yo ya estaba poniéndome muy fan de la saga, me fui a la chucha. Puta, qué mala. Oye, ¿y aquí también actúa el Sigmund Hoffman? Sí, llega a aparecer. Sí, está. Ah, aquí está... Todavía no. No sabía todo. No. Sí, eso mismo. Sí, todavía no. Aparece sí. Todavía, así que es bueno verlo de nuevo ahí en la tele. Bueno. Así que eso, tiene cosas. Encuentro que la última es más entretenida que la penúltima. Quizá le hicieron así, bueno, fue que agarrar vuelito, así ya, puta la boca. Pero me pasa el síndrome Hobbit. Siento que si le habrían hecho las dos en una, habría sido mucho mejor. Las tres en una. Bueno, sí, el Hobbit se echa huevo, ¿no? El Hobbit debiera haber sido dos. Sí. O de hecho, una. No, el Hobbit no hubiera dado para... O habría dado para una al estilo Snyder, así 4 horas, qué wea, pico con todo el mundo. Sí, pero no te hubiese gustado. No sé, yo creo que el Hobbit. Yo creo que el Hobbit en una de 2 horas, o sea, de 4 horas, daba para ser una buena. Ya, pero ¿sí? En cuanto a los Hunger Games, estaba cachando que según Letterboxd tiene 3.1 de estrellita justo las dos partes. Así que. Yo le puse 3 a cada una, pero le estaría bajando media estrellita a la parte 1 y le estaría dejando en 3 estrellitas a la parte 2. Ya, la pregunta más importante, creo yo, es: ¿recomiendas ver esta saga? ¿O no? Si tienen tiempo, sí. Si no tienen tiempo, vean otra juega. Pero vean la 1 y la 2, sí. Esas sí, yo encuentro que son películas que ya deberían estar dentro de lo que es como la cultura pops de lo que fueron los 2010. Oye, y en la 3 pasa otro año más y la vuelven a meter. es que eso es lo que termina en la 2. Y por eso a mí me gusta caleta la 2, porque el final de la 2 te deja muy para la cagada con... Me imagino cómo está la gente que no leía los libros, que vio la película y que vio cómo terminaba la 2, así como, no, conchetuare, hay que esperar el próximo año. Ah, ya, yeah. Sí, yo y creo que... Y después llegan en la 3 y luego están, puta la wea, mejor, ¿para qué esperamos? Algo así yo creo que debe haber pasado. Yo, menos mal, no tuve que esperar eso. No, oye, ¿dónde las viste? Netflix, ¿o no? No, ah. No, esta en Amazon. ¿Amazon? Sí, esta está en Amazon. Ya. Yeah. Perfecto. Entonces, me daré el tiempo en algún momento de ver desde la 2 en adelante. ¿Para qué voy a ver? Puta, es que igual sí, la 1 no la vería. La 1, no veáis la 1, porque yo creo que te vaya a acordar. De hecho, con el puro resumen que te di ya te vaya a acordar. O con ver, veo los últimos 15 minutos. Acordarme, así que como que al final no. Es que si mal no recuerdo, en la 1 al principio como que ya te dan un refresco de la 2. O sea, de la 2 te dan un refresco de la 1. No estoy seguro si. No, ya. En realidad no. En realidad parte muy alto. Ya no, si yo creo que viendo los últimos 15 minutos para acordarme bien cómo quedó y qué es lo que ha pasado con algunos personajes y toda la cuestión. Más allá, lo otro sé cómo termina, así que más allá no da lo mismo. Y voy a agarrar al tiro la. De ponerme a ver la 2. Sí. No creo que tenga problema. Sí, más o menos cacho de qué se trata la historia. Ya, continúo yo. Yo vi película chilena porque yo apoyo el cine chileno. Vi Sangre Eterna del 2002 de Jorge Holguín. Ya. O sea, es que no había visto nunca Sangre Eterna. De verdad, había visto sangre. Ya. Pero nunca he visto esta película. O sea, es que esta es una. Porque de Jorge Holguín yo creo que hay que ver esta y Ángel Negro. Y Caleuche verla entre otras personas para reírse. Pero no. Siento que son como las dos grandes como películas de terror que tenemos. Y sobre todo esta porque esta habla de vampiros derechamente. Bueno, aquí la historia. Nos cuentan la historia de. Dame un segundo. Carmila, que la hace Blanca Levin, que es una chica que estudia acá en República, muy cerca de donde vivo, y va a dar unas pistas a quien me quiera venir a pedir autógrafo. Y ella conoce a M, que es un guan que anda vestido de negro todo el día así, y como bien maquillado blanco, no sé. Si hubiese sido esa época, estaría pegando en la esquina. Pero en estos tiempos en los que uno está deconstruido, yo lo aceptaría como es. Y estos buenos juegan rol. Y es como rara la wea, porque juegan rol y ya está bien, uno juega rol y se pasa a los rollos. Y te muestran cómo se pasan los rollos y va, los efectos especiales son muy bacanes. Y esa wea me gusta caleta. Carmila se acerca a M, y este buen le invita a jugar y ahí empiezan a jugar y a conocerse y toda la cuestión. Y de repente, antes M había ido a una fiesta en la Blondie, y ve uno y va al baño, y mientras entre medio del baño ve unos weones que están peleando con alguien, están peleando, un weón está peleando con dos weones, y de repente esos dos weones se transforman en vampiros. Y ahí como que esa es la weá, como que está ahí todo el rato en ese juego de hay vampiros, no hay vampiros, como un poco eso la weá. Pero es muy desordenada, weón. Si es el. Yo, al final, es muy desordenada la weá. O sea, el weón tiene una idea y me agrada. Pero está ejecutada como el hoyo. Si es el problema con Sangre Eterna. Está demasiado mal ejecutada. Para mí es el mayor problema. Los efectos especiales, como decía, espectacular, todo bien. Pero por ejemplo. No entiendo bien para dónde me quieren llevar. Como que en un momento la protagonista para mí era Blanca Levin, pero después termina siendo el M el protagonista, porque todo gira en torno a él. Entonces la weá cambia muy como que tiene como unos 30, 45 minutos en que Blanca Levin es la protagonista y de repente cambia todo a que M el protagonista. Entonces puta, le di como 2 estrellitas porque se esforzó. Se esforzó. Fue un azul, como un morado. Sí, o sea, si me gustáis a mí, así alguien viene y me dice, oye, bueno, veo Ángel, veo, perdón, en Sangre Eterna y yo le digo, puta, si te gustan las películas de terror y queréis ver una wea chilena, vela, ¿cachai? Porque el weón se atreve y hace una wea distinta. Ahora, si no veis películas pocas veces y queréis ver, puta, tratáis de ver weas buenas, no te acerquís ni por si acaso Sangre Eterna, de verdad. No, es muy rara la wea. había algo que me molestaba. Había algo que molestaba, pero no me acuerdo ahora. Voy a tener que empezar a hacer igual que tú las reseñas, sí, y para acordarme. Había otra wea que me molestaba, pero... ¡Ah, puta! Weón, la banda sonora, ponían a Lucibel, así como que Lucibel, Dark, no sé, ese tiempo como estaban los Dark, pero Lucibel, weón. Igual no me quejo porque estuve varios unos días escuchando Lucibel, pero no me molesta. No es que no me guste Lucibel, que en un momento escuché Lucibel y teníamos temas que me agradaban. Pero siento que esperaba más metal, weón. Esperaba algo más así, más metalero, más de ese estilo. Como que Lucibel no. No, po, como que no me pega la weá. Es muy. Bueno, es que tiene unas weas medias depresivas. Pero. Oye, Blanca le vi demasiado blanca también. Súper blanca. Súper blanca, le hacía honor a su nombre. Puta, eso. Como tercera vez que lo recalco, creo que lo que más destaco es el hecho de. El maquillaje. Creo que el maquillaje es una de las weas que más me. Me gustó y eso, creo que no, tiene weas que no funcionan bien, de verdad que no funcionan bien, así que eso fue mi, por lo menos la vi, no creo que la vuelva a ver nunca más. aparece la Patricia López también, no estoy mirando aquí, me acuerdo que también hubo un tiempo en que Willy Semen, Javier Agustón. Eso que le digan siempre Willy Semen ese weón. Yeah. Y actúa la Jimena Willy Pan, que era un tema, que era esta modelo más con apellido mapuche, que actuaba y que era famosa también. Tuvo un tiempo que fue una modelo famosa, famosilla. Y sería lo más, po. Nada más, po. Sangre Eterna, creo que después de Sangre Eterna parece que vino Caleuche y de ahí ya. No, de ahí ya murió Jorge Olguín. No, así que. ¿Qué está haciendo actualmente? No sabía. ¿Así? Actualmente. ¿Cachai? Hizo una que se llamaba Gritos del Bosque. ¿Qué esa la hizo? No, se nos fue el 2014. La Casa parece que fue la última. 2019. Ya. La Casa. Tiene nota 2,8. Pero tiene el votado como 3 hueones, yo creo. Como que ese gallo aprovechó de que no había nicho de terror juvenil, pero eso no va. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que tiene intención y bien, ¿cachai? Porque hubo un momento en que no sé, no sabría decir que lo más cerca de película de terror sería el Chacal de Nahuel Toro, pero es que el Chacal de Nahuel Toro lo usamos para todo. Película de humor, Chacal de Nahuel Toro. Película de suspenso, Chacal de Nahuel Toro. Película, Chacal de Nahuel Toro. Oh, me acordé de una weá que estaba viendo mi review y le di like a un review sobre el Hunger Games. Que, ¿sobre qué? Sobre los Hunger Games. Que pegaban eso. Que había un personaje que al principio, la primera me caía como el hoyo. Y que no pensé que iba a ser mi personaje favorito al final. Esa weá, eso. Yeah. Que es la Effie. Que ah, es como una galla de la moda. Sí, eso. Un comentario que me acordé, por si la ven, es mi personaje favorito. Creo que eso es más entretenido que lo que. Yeah. No es por ser. Ya, y lo quiero dejar claro: la weá no es por ser chilena. Pero puta, ponele amor a la weá, po. Aquí no vale el si es chileno es bueno. No, aquí no vale esa wea. Aquí tiene que ser buena la wea. Si no, no. Si no, es como el pico al tiro. Aquí es como el pico la wea. Y ese es el tema. Pone el amor a la wea, ¿cachai? Esa es la cuestión. Así que eso. Dale con la tuya. Dale con la silla. Ya. Yo nuevamente sigo con una saga. Así que con la saga que sigo es con Trainspotting. Mini saga, porque son dos nomás. Y con la curiosidad de que la segunda parte fue hecha casi 30 años después de la primera. ¿Tanto pasó? No, 20 años, disculpe. Ah, ya, viste, weón, ya está. No, es 30, que weón. Es que las matemáticas no me están funcionando. Vi del 96 al 2016, dije 30. Dije, weón, pero yo sabía esa weá la vi cuando tenía 5 años. ¿Qué hacía en el liceo con 5 años? Ya. Primero es Trainspotting 1, obviamente. Y puta, lo pasé re bien con esa película. Sé que yo no me acordaba nada. Yo la vi cuando también estuve en el liceo y me acordaba de escenas, así como flashazos de las típicas escenas del weón hundiéndose en la alfombra. De. No me acordaba. Del baño. Del baño. De la, no, no me acordaba guagua. De la guagua. De la guagua. No, no, no te acordáis de la guagua, esa weá. Bueno, debe haber sido un trauma que suprimí. Ahí son dos momentos horribles. Sí, lo que pasa con la guagua y el efecto especial después de la guagua. Por eso, es la, por eso siento que esa weá como que la mezclé en otra película. Como que no sé por qué se me olvidó esa weá. Que es terrible esa weá. Ese momento en Trainspotting es muy momento. ¿Cómo se llama esta película de los drogadictos del 99? Sí, se me fue el nombre. Dream. Requiem por un sueño. Eso, ahí está. Requiem sí. Por un sueño. Es muy Requiem por un sueño. Es sí. La weá de la guagua. Es muy Requiem por un sueño. Y además aquí nos sale como al final. Es como una weá que te la tiran al medio. Sí. Y aparte que la película hasta ese momento va muy de hueveo. Trainspotting es como muy dinámica, es muy entretenida, como que te dice, nos estamos drogando, estamos echando a perder nuestra vida. Y como que lo tira todo en esa onda. Hasta que pasa esa weá y te deja mal. Es como. Sí, es como que te cortan el brazo al tiro. Así que por eso yo lo pasé súper entretenido viendo esta película. Y aparte, una weá que me gustó, caleta, es que ver esta película es ver los 90. No sé, en pocas películas me pasa esa weá de sentir que una película es muy de su época. Y que es como ver esa época en base a puros videoclips. Porque la música de esta película es muy buena, además. Como eligen las canciones, como la usan todo el rato. O sea, no te cortan la canción, no te la usan un pedacito, sino que te hacen como toda una escena en base a la música. Y con distintos tipos de cámara, con distintos tipos de ritmo. Por eso la encontré muy entretenida de ver. Súper dinámica, dura lo justito que tiene que durar. Y me gustaba también que hablaban de todo lo que es como esa mentalidad casi que hubo de nuestra generación, incluyéndome, de la gente que ya está en la transición entre los que eran como hijos del esfuerzo y la weá, de que tenéis que trabajar para ser alguien en la vida y de esa weá, y la gente que ya tiene sus papás que tienen esa vida, que te dieron todo y tú sentís que estáis como en un momento de que tenéis que disfrutar la weá y llegáis a un punto que sentís que incluso no tenéis nada que hacer, como que llegáis a un punto en que sentís que el hacer un esfuerzo es inútil si sabís que te vaya a morir. Y esa wea me gustó, caleta, como la toman ahí. Así que por eso, Trainspotting le di 4 estrellitas y media. No 5. Yeah, porque, bueno. No 5 porque no me acuerdo porque qué fue lo que me. Porque no te drogaste viendo la película. Debe ser por eso, por el tema de que siento que igual los personajes son medio caricaturescos en algunas cosas. Como Spudo, eso, como que siento que también es un poquito moralista en algunas cuestiones. Ya. Y como que siento que hay un cambio de ritmo fuerte que se siente a veces, pero no, para nada. Es en realidad no tanto. Como que esos cambios de ritmo son bacanes. Pero no, me gustó harto. Así que siento que es una película que es como piedra angular de los 90. Siento yo. Ya. Bueno, dos, una, bueno, como tres cosas. Sí. La primera, puta, la tengo que ver de nuevo. Porque me imagino que con la mentalidad de una persona de 18 sí, años que tengo sí, ahora. Totalmente. No, 35 años, creo que va a ser otra visión de la que tuvimos cuando la vimos cuando estábamos sí, en la media. Me pasó totalmente eso, porque cuando la vi en la media la vi como con otra onda. Sí, pues era más entretenido, el hueveo sí, de las drogas, de estos güeyes pasándola bien. Bueno, tenía escenas dramáticas, pero era como más la. Más de locura y entretención. Pues. Sí, pues como. Yo creo que ahora veis más dramática la weá. Se sentía que había como los dos extremos, que era Trainspotting y Requiem por un sueño. Que Requiem por un sueño es las drogas son malas. Y que Trainspotting era como las drogas pueden ser buenas. Sí, pues. Lo segundo, la música. Puta que es buena la música y lo que identifica harto Trainspotting son los temas. Sí. Seguro te escucháis los temas y hay unos temas que son muy Trainspotting. O sea, te acordáis del tiro de la película. Y lo tercero es. Una historia innecesaria, pero la voy a contar igual. Cuando estábamos en la media con Don yeah, Mario, estábamos viendo Trainspotting y yeah, teníamos que desfilar. Y no teníamos me acuerdo que salir. De esta ya, dale. Nosotros vimos Trainspotting en la media, po, bueno. Sí, y la vimos en el liceo, po. Sí. La vimos en el liceo y nosotros teníamos que ir a desfilar. Y llegaron cuando faltaban como 15 o 30 minutos para que terminara la película a llevarnos para ir a ensayar, po. Y nosotros no queríamos ir. Y nos obligaron a ir a desfilar. Y nosotros no estábamos ni con ir a desfilar. Queríamos terminar de ver la película. Si estábamos todos metidos viendo Trainspotting. Sí. ¿No te acordáis? No me acuerdo esa wea. Sí, por eso como que tengo recuerdos medio bueno, cortados. O me acuerdo o lo estoy inventando. No, si no te creo. Acuerdo, te creo de eso. Lo que no me acuerdo es de qué era el desfile, wea. No me acuerdo si era para el 21 de mayo o para septiembre. Yo creo que debería ser para el 21 de mayo porque debió haber estado lloviendo y que se cancelaron las clases, no sé, alguna wea así. Pero fue buena esa wea, estábamos más enojados que la cresta, me acuerdo yo que venía a la wea, ir a desfilar, no voy a esperar que terminara de ver la wea si le quedaba poco, estábamos todos embalados. Sí. No, yo me acuerdo de ese. Por eso, la otra vez yo me estaba acordando de las películas que vi durante toda la enseñanza básica y media y no me acordé de Trainspotting en ese momento. Y ahora que me dijiste eso, me acordé que sí, que Trainspotting la vimos en el liceo. ¿Sabes qué? Yo, si me preguntan, ¿qué película viste en la media? Yo diría Sound Park, la película. Sí, ese fue nuestro gran. Bueno, cuento corto. Esta otra historia buena, cuento corto. Después quizás algún tiempo la volvamos a contar de nuevo. Nosotros estábamos como en taller de cine, entre comillas. Niño, y estaba el profe con todas sus películas, Chaplin y wey así. Nosotros llegamos con... Son para la película y esa weá estábamos viendo como en clase de cine. Y fue como que el profe, a ver, ¿cuál es esa? Y nosotros, son para la película. Vea la profe, terrible buena. Y el profe la vio, saben que era bastante buena. Me gustó mucho la crítica de los. No, yo creo que no nos vio con buena cara cuando vio Son Bonito. Y no, pero yo me acuerdo de eso, que le gustó como crítica. Era buena South Park, weón. Sí. Qué película más buena. Es la media crítica. No, es buena la wea. Sí. Así que eso. Así que, Trainspotting 2. Trainspotting 2, sí. La vi al día después, casi. Y, ¿sabéis qué? Me pasó una wea. Que esta película sentí que era... Cuando la empecé a ver, sentí que era... Súper innecesaria, sí. Porque la 1 hablan de que ya en 20 años más puede pasar una wea. Y en la 2 parte con eso, parte con 20 años después, te muestran cómo ha ido cambiando el protagonista, que es Ewan McGregor. ¿Qué? Y no sé, me pasó eso, que al principio, durante toda la primera mitad de la película, sentí de que era una wea super forzada. Hasta que llega una conversación entre el protagonista y uno de los otros protagonistas, uno de los que era de los amigos del grupo. Yeah. Y en esa conversa la calle dice una weá y me hizo el clic, pero muy fuerte. Y puta, sí, eso han estado haciendo todo este rato en esta película. Por eso se sentía tan, tan repetida. Como porque aparte como que te tiran canciones, parte de las canciones de la primera, como que te tiran escenas que se usaron en la primera, y como que sentía puta la weá, me daba como una incomodidad. Están reciclando como las teleseries que sí, yo sentí que los como, recuentos. Sí, yo sentí que se estaban pegando a la gran JJ Abram. Ya, sentí esa weá. Pero cuando tiraron esa weá, ese comentario, ahí me hizo el sentido, y sí, sentí que No sé si sinceramente será la intención del director. En una de esas weas la hizo así como tirando, ah, esta wea funciona en la primera, la vamos a tirar en la segunda. Pero yo sé que siento que este weón es más inteligente que eso, y que se trata de una película que es una adicción a mantenerte en tu zona de confort y vivir del pasado y vivir de los viejos tiempos y vivir de todo lo que te gustaba antes, de esa como adicción a la nostalgia que está súper de moda actualmente. Y por eso me gustó un poquito más la segunda. No me gustó tanto como la primera, ¿eh? A esta le puse 3.5. Ah, no, ya, no, ya. Le puse, pues, cuatro... entendió como me gustó, entendió como que te había gustado más la segunda que la primera. No, para nada, porque la segunda se siente menos orgánica por eso, se siente como menos menos igual natural. Se siente forzada en esas partes. Pero como lectura de eso, de la adicción a la nostalgia y del gusto por las cosas que eran, que tú recordáis que eran mejores, y darte cuenta que no lo eran, darte cuenta que se pudieron haber evitado muchas cosas así, la encontré bacán. Ahí como que me empezó a gustar un poquito más, desde esa parte de la película. Y además tiene dos escenas que son muy bacanes. O sea, dos cosas que son muy bacanas. Que uno es la escena de cuando cantan en una parte católica. O sea, en una parte que es como... no es católica, es todo lo contrario. Es como que son los británicos que están en contra de los católicos por un tema histórico. No caché bien ahí, lo explican. Yo no... en esa parte como que yo todavía estaba medio hueonado, como que no estuve muy atento a eso. Por eso, esa parte es bacán. Me gustó caleta. Así como que ahí como me entretuvo caleta. Yo estaba como muy ya gritando, cantando junto a la película. Y la otra parte que... o sea, la otra cosa que me gustó es que Spud, que en la 1 es como un personaje de humor casi, aquí le dan un sentido mayor. Ya. Y ese personaje en esta película es lo que brilla, encuentro yo. Ah, yeah. Todo su arco. Así que esas dos cosas me gustaron harto. Así que no es mala secuela, sabes que no es una secuela que tú digas que vale callampa. Al menos yo no lo sentí así. Siento que es una secuela. Es inferior a la 1, pero y funciona exclusivamente como secuela, no la podéis ver así como por separado, pero es entrete. Al final, ¿la música? Tengo problemas con la música, porque la música de la primera es como icónica, y de la segunda usan música de la primera. Y eso como que no me gusta a mí. Siento que ya es un reciclaje y es una cuestión que le quita identidad. No sé, me pasaron weas con la música de la 2. No me gustó tanto como la 1 en cuanto a música. Así que eso, esa no está en ninguna plataforma. En cambio, la Trainspotting 1 sí está en Amazon. Oh, pero están en la mejor plataforma en el mundo, internet. Sí. Así que esa fue mi segunda saga. La red de redes. Ya, yo voy con una película que los dos vimos. Gran estreno. Ahora sí, una película, entre comillas, original, Zack Snyder. Nos trae Army of the Dead, que el ejército de los muertos. El ejército está muerto. El ejército de los muertos, protagonizada por David Batista. Atácala. Me cae bien ese gallo. Sí, a mí me cae bien. Batista está tomando un poco la figura de La Roca, pero con papeles mucho más interesantes que La Roca. Que normalmente La Roca tiene puros papeles como que películas de hueveo. Películas de La Roca, sí. Es un sí, género para mí. En cambio, este weón ha tratado de tomar, siendo un ex luchador de la WWE, ha tomado películas mucho más, con guiones más potentes, como Blade Runner. Actúa poquito en Blade Runner, pero es una gran película. Aquí, esta es la continuación de, ¿cómo se llama la otra? Dawn of the Dead. Sí. Dawn of the Dead. Esta es la continuación de Dawn of the Dead. Es una continuación callampa igual. No, un spin-off, ¿no? Encuentro yo casi. Sí, no. ¿Viste la Dawn of the Dead? No, pero. Pero es que es un spin-off porque no hablan nada de la 1. No, incluso podría ser una. Como precuela. Sí, de hecho, sí, es. Considerando. Es que la otra también justo queda la cagada. No he investigado, o sea, es que no he visto la 1, la verdad. Así que... Sí, no, es que la 1 también muestra cuando empieza a quedar la cagada y todo el tema. Entonces, mira, no he investigado bien que si es tiene algún orden cronológico. Se supone que esta era venía, sobre todo, precedida por la fama de la 1. Que la 1 también es un remake, o sea, no tan bien. La 1 es un remake y fue bien, digamos, a cabo por Zack Snyder, pero esta era como. Esta es una historia original. Aquí nos cuentan la historia, bueno, de Scott Ward, que es David Batista, el cual, por lo que entiendo, era como una especie de soldado, militar. Que sí, como un mercenario. Una wea, sí. Sí. Era como, por decirlo, una wea como soldados de la paz. Como una ONG militar. Pensé que me decís que era un soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Pero es que no lo toma más que es como. Porque de hecho no es como un grupo paramilitar. O sea, es un grupo paramilitar básicamente, pero no es como una wea del gobierno. Ese. ¿Comando Jungla? El Comando Jungla. Sí, el Comando Jungla. El Comando Jungla, ¿viste? Mira, la wea es una wea. Es muy ahueona al principio. Porque la historia parte de que Las Vegas es cercada por. La Vega cercada por, ¿cómo se llama? Containers. Cáchense esa weá, po. O sea, y ponen como 4 containers y con esa weá cerrado en Las Vegas. Una weá impresionante, impresionante. O sea, Trump ese weón vio la película y weón dijo, conche tu madre, este es el muro que tenía que haber hecho. De esta forma tenía que haber hecho el muro. Es muy weá en esa weá. Y, bueno, hay un casino y en este casino quedó mucho dinero. No sé si tanto dinero para arreglar la vida, pero quedó mucho dinero. Y deciden contratar a este mercenario y que este mercenario arme un grupo de personas con fines adecuados para entrar a Las Vegas, a este casino en particular, y sacar el dinero. Esa es la weá. Cuando pasó eso, yo dije, esta weá me suena a Train to Busan 2, Península. Sí, sí, totalmente. ¿Será una idea original? ¿Es una idea original? Me pareció muy copia de eso. Luego, también al principio nos explican un poco que había un super zombie, que se le escapó a este super zombie por un accidente. ¡Oh, la weá! Esa weá la encontré también, weona. Okay. Es que hay una weá que a mí me pasa. Voy a hacer al tiro un mini spoiler de los primeros 5 minutos. Ah, da lo mismo, son siempre unos 5 minutos. Sí. Bueno, no es tan 5 minutos, pero sí son casi 5 minutos. Aquí te decís unos 5 minutos. Que es que le dan una explicación casi al origen zombie. Ah, ya. Sí. Y me pasa una weá con las películas de zombies, que a mí, si no me explican de dónde vienen los zombies, lo paso mejor. No sé por qué me pasa esa weá, que si me explican que los zombies vienen por un desastre que hubo en un laboratorio en Wuhan... Puta, ya, déjenlo. Tirando acusaciones graves. Ya, así como que puta, ya. Pero si me dicen, empezaron a salir zombies de pronto, yo, ya, bacán. Esto me gusta más. Me gusta el misterio de dónde empieza el fenómeno zombie. ¿Usted no quiere saber dónde viene el coronavirus? No, yo prefiero que siga siendo así el como misterio, es. El misterio. Oye, ¿y eso es la weá? O sea, esa es la base de la película. Tiene otra weá, por ejemplo, tiene un efecto especial de un tigre con el pico. Como el pico, como el pico, pero me gusta. Me gusta que haya un tigre zombie. Después me di cuenta. Después mostraron que el weón se había basado en otra película y que era un homenaje a otra película. Y fue como, ah, ya, conchetumare, te ganaste ahí. Ahí me la metiste. ¿A qué? ¿Ah? ¿A cuál? Ah, no, solo vi las dos imágenes, que eran muy parecidas. Ah, ya. Y fue como, ah, también había un tigre y todo el tema. Y fue, ah, ya, al weón. Igual le metió ahí sus toques. ¿Qué más? Puta. Yo tengo cosas también que decir de esta. Bueno, las partes buenas, igual. Uy, caleta. ¿Ya? Sí, yo debo decir que yo me entretuve en la película. Sabía lo que iba, que era una película de zombies. No esperaba tanto que iba a ser parecida a la 1, porque es muy difícil que el buen igualara a la 1, ¿cachai? Esperaba una película de zombies que me mantuviera, que la pudiera ver y que aguantara, ¿cachai? Que aguantara las 2 horas y media que dura, más o menos. Que es el gran problema que tiene Army of the Dead, que es el tema de. El problema que tiene Snyder. No sé, que se extiende mucho. Y. Y en ese sentido, yo encontré que fue una película bien. No me calenté tanto la cabeza porque leí mucha crítica, como que la weá esperaban que fuera como el padrino de los zombies. Fue como, no, Snyder no iba a dar el padrino de los zombies. Esa weá, ténganla por seguro. O sea, no es el estilo del weón, ¿cachai? Normalmente el weón, su cine es como muy experimental. Por más que le resulten algunas weá o funcionen por la estética, pero a veces en profundidad son como el hoyo. Y esta weá es como el hoyo en profundidad y tiene caleta de errores y weá, pero yo por lo menos me entretuve. Quizás, como siempre digo, le cortaría, a diferencia, por ejemplo, de la Liga de la Justicia, que está bien, me gustan los 4 horas y algo, no tengo problema. Aquí, porque me explica mejor los personajes y eso me agrada caleta, aquí es como que yo les he cortado la weá fácilmente por lo menos 45 minutos, que la película haya quedado 1 hora 45 y se ha sido espectacular. Sí. Se ha sido espectacular. Quizá habría mejorado media estrellita ahí. Y lo que pasa siempre con este tipo de películas, pues que tenéis muchos personajes y que muchos personajes los matáis, como que llega un punto en que ya, a ver, matémoslo de esta forma. Normalmente sabéis que o van a morir la mayoría o van a morir todos. Entonces al final es como... ¿cómo los matamos, cachai? Al final es bien parecido como un poco a una especie así como de destino final. Como que todos tienen que morir, ¿cómo van a morir, cachai? Y ahí también se traigan unos ranazos porque hay muertes que son como el hoyo, weas como bien weonas. Sí. Los zombies también es como muy raro porque y muchos criticaron el tema de que hay zombies que son como muy inteligentes y hay zombies que no son inteligentes. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Sí. ¿En qué dependía eso? Y ahí empezó, lo explican, ya, igual como que lo explican. Son como, ya te explica, es como porque ¿por qué los monos no y nosotros sí? Entonces como que ya, ¿para qué explicar? Si una película de zombies, pues, conchito madre, qué gris y la wea. No vamos a estudiar esa wea, no voy a sacar un... No, pero eso sí lo explican. Sí lo explican en parte. De por qué algunos zombies son como más rápidos y más inteligentes. Y otros ¿en qué parte más... explican esa wea? Lo explican cuando empiezan a mencionar los tipos de zombies que hay y que... ¿Y por qué hay como jerarquía? Ah, no me acuerdo esa weá. Sí, es como cuando recién entran a Las Vegas. Así como pasar los containers. Entran y dicen, ya, mira, esta weá es porque hay un zombie más inteligente que le tenemos que rendir un tributo porque este weón es bacán y este weón fue el que empezó todo. Ah, sí, bueno, esa parte ya, del tributo este sí weón, me acuerdo. Ya, y este weón masticó a esta calle y esta calle, por lo tanto, está mordida por el alfa, si es que esta weón también son fuertes. Y estas buenas mordieron a otro y estos otros se volvieron un poquito más. Sí, como que claro. Lo explican por jerarquía. Bueno, no. Apague los celulares cuando vean películas. Lo más probable es que estaba vendiendo el celular. No, pero porque... los supera la rápida. Como que. Ay, no, entonces nada, dos pero. Líneas, una wea así. Yo siento que esa wea es como rara. Los efectos especiales de los weones también es realmente como que lo siento raro. Otras veces me agrada. Ya. Pero yo lo siento que en el fondo es película plana. Sí, pero total. plana, pero tampoco me desagrada. O sea, la vi, listo, cumplí, no la voy a volver a ver nunca más. Y bien, ya. No. Ahora pero viene, no es para todo. O sea, espera, no es para todo. Esa es la única buena. Sí, espera, al terminar, no es para todo. Para mí no lo fue. No. Exacto, no es para todo la wea, o sea, tiene que gustarte el cine de zombies, si no te gusta, aléjate, porque esta wea no te va a gustar. A mí me gusta el cine zombie y esta no fue buena película zombie para mí. Cero. No, imagínate si a ti que te gusta, a un que no le gusta, no, chao. No ves más su película eso. Es que mira, puta, me pasaron varias cosas. Uno, cuando yo vi el póster de esta weá, antes de que saliera el trailer, dije, qué bacán. Esto que sí, quiero, que esto quiero ver. El póster es muy bacán. Así como que dije, ya, puta, esta es Snyder, le tengo fe. Después salió el trailer. Y el trailer también yo dije, bacán. Es como me está gustando. Y la película partió. Y yo dije. Puta, ya le acepto las cámaras lentas en esta wea. Sí, que mande toda la chucha, que sea exagerado en cómo se matan zombies, que sea exagerado en la acción y que sea exagerado en su gore. Así, total, son zombies. Esta wea es así, es bacán. Y de ahí, cuando termina la escena de los créditos iniciales, que ya no me estaba gustando por una pura wea que es de muy mañoso, que está usando la canción de Viva Las Vegas. ¡Me va! Sí. Puta, es que ese tema, te ganáis todo en ese tema, muy bueno. Pero es que, puta, estáis haciendo la película Las Vegas, estáis usando esa canción de Las Vegas y ya siento que estáis cliché con la wea. Como que podía hacer una canción distinta, aprovechar una weá que no tenga, que no asocia a otra cuestión y transformarla en propia, po. Y lo otro, incluso que podía haber hecho una versión más bacán. Sí. No tan parecida a la de. Podía haber usado una versión más bacán y no una weá tan parecida a la de él. Sí. No, de hecho era otra, pues. Era como de una galla la que cantaba aquí. Ah, puta. Sí. También estaba en celular. Ah, sí, sí. Sí, igual. ¿Sabes que me gustó esa versión? Sí, ¿verdad? Por eso, sí. Pero esa es la cuestión que. Puta, ya podría haber usado otro tipo de canción. Otra cuestión que hable de Las Vegas. Sí. Otra cuestión que se pueda asociar al tema de la ciudad de las luces. Pero me gusta esa canción. Y lo otro que me pasó es que. Sentí que algunas cuestiones eran muy parecidas a Zombieland. No sé, como que esa cuestión me habían unas cositas de. Que ya pico, en una de esas lo estaba usando como estilo tributo. Ya, la weá es que. Cuando termina eso, no hay más luces neones, no hay más. Se vuelve película Snyder de todo con colores apagados. Fue la primera weá que ya me empezó a incomodar. Algo raro va a pasar aquí. O no va a pasar. Es que puta, sentí que ya se estaba volviendo Snyder. Ya, después te empieza a mostrar cómo los personajes se van juntando. Y ¿sabes qué? Lo encontré bueno, me gustó. Me gustó cómo van juntando todos los personajes, cómo se va armando el equipo. Y yo dije, ya, bacán. Cada weón va a tener su momento de brillar en su momento. Así en su escena. Y siento que eso en la película... pasa, pero muy dilatado, muy fome, y en algunos personajes no pasa, en otros personajes pasa muy bien, donde la latina encuentro que es uno de los personajes más bacanes, con todo su arco cortito, pero todo el arco de la latina me gustó, la amiga del latino. En cambio, el arco del latino no me gustó para nada, lo encontré súper desaprovechado. Será terrible cliché el latino. Pero era entrete como era su personalidad. Y se apaga en cuanto empieza ya la ciudad. Por eso me pasó una weá con ese latino. En cambio, la latina yo fui como, oh, bacán esta weona. Ya. También me pasó que sentí que tenía mucha. Con Snyder siempre me pasa esa weá. Que siento que el weón tiene muchas ideas que son entrete en idea, pero la ejecuta fome. O que las deja tirar. Como que te las menciona y no la usa. Por ejemplo, me pasó que cuando dijeron, no, aquí hay zombies que están. Todos estos son zombies, pero que están sin moverse porque están deshidratados. Si llueve, queda la caga, dijeron. Y nunca hubo lluvia. Como que yo sentí, puta, ya debería haber alguna weá. No, nunca hubo lluvia, así que puta. Es una idea que dejó tirar ahí, que es buena la idea, encontré yo, de sobre como de la biología zombie. Que pueden usar en algún otro tipo de película, pero aquí como que la dejaron ahí. También me gustó caleta que decían que los zombies no buscan como comer cerebro, sino que los weones buscan el calor. Y como que sí, tiene sentido la wea, como que está bacán. Y en eso queda, no lo usan nunca. Por eso, todas esas weas que me iban desalentando. Y esa wea de que hay. Que contaba antes, que había gente en el equipo que tú mismo también dijiste que mueren. Y no les dan un final que se siente como satisfactorio o merecido, no sé. Sentí que era como muy decepcionante verlo, cómo estaba cómo cada uno se moría. O cómo cada uno terminaba su parte de la historia. Así que como que me desinflaba caleta. Todo el rato la película me iba desinflando. Así que por eso, como que me pasaba esas cuestiones que, aparte, que las canciones que usa no siento que peguen, y que las que usa que en momentos más importantes son tan reutilizadas en otros lados que no se van a sentir acá como algo importante. Y me sentí como el pico de rabia que haya usado la canción de Zombie de los Cranberries. ¿Cómo que? ¿Por qué, weón? Sí, porque ya. Uy, ¿sabes qué? Para mí fue agradable escucharla porque la escuchaba hace caleta de tiempo. Ya, pero es que eso. Puta, no la escuché en una película de zombies, como muy cliché, dije, la weá. Yo dije, la weá, la weá. No, wey. Tení tanta otra música y te usáis esa weá en esa escena, mamá. No, chao. Así que siento que el gran. Oye, buena canción en todo caso. Buena canción. Sí. Que, de verdad, yo hace rato que no escuchaba, po, y fue como. Oh, ¿verdad que existe? Como, sí, dije, sí, oh, bueno, así que debería escuchar. Porque para mí es como los 90, po, me recuerda a los 90, entonces como. Debería escuchar esta weá de nuevo. Fue como eso. Y fue como raro porque. Es un momento de calma. Sí, es como un momento de calma, pero se contradecía con lo que mostraba porque, no sé, estos buenos así como más choros, estos buenos así como más guerreros y como rara la wea. Sí. Sí, fue como muy rara. Por eso, y se quiso agarrar para el huevo. Y siento que el mayor problema para mí de toda esta película es que el weón trató de hacer una película como en serio, pese a de que hace las weas como exageradas y como de hueveo. Siento que la película le da mucho tono serio, mucho tono como de drama. Y que a la vez era una película súper hueona. Como que no me mezcló bien esa parte. Hay otros gallos que hacen esa cuestión, por ejemplo, el Edgar Wright. Si encuentro que siempre que me hace comedias de acción, la hace bien. Como el de la trilogía del Corneto y la de Baby Driver, encuentro que mezcla bien como el drama con la comedia. Este no me resulta con Zack Snyder. Siento que le queda muy dramático para ser una wea chistosa. Y aparte que los dramas eran bien corneta, ¿eh? Esa wea de que tenían que ir a salvar a una galla que no conocían porque sentía como. Esa wea son weonas. Sí, era. Poner en riesgo a todo un equipo porque alguien que no conocí. Sí. Perdóname, no soy humano, por lo eso lo digo. Soy humano, por eso lo digo. Y la otra wea más callampa encuentro yo es la historia no resuelta entre el protagonista y la latina. Se la echaban a ver, se la mandaron, la mataron por la raja. Sí, pues, ¿verdad? Esa wea la pasaron por la raja y fue como ya, bueno. Lo que pasó, pasó, sigamos. Y fue como, weón, sí. Weón, me estáis weyando. Si había una relación ahí, o por lo menos algún sentimiento, no, como porque ya, chao, así como que ya, no, listo. No, esa guapa fue como, weón. Sí. Como el hoyo. Así Baby que no, Driver, a mí no me pongo en duda. ¿Ah? Baby Driver, algún día voy a hablar, yo la pongo en duda en algunas cosas. A mí no me cuaja completamente. Ya, pero sumando y restando, es más resta esta película para mí. Yo no la recomiendo para nada. Yo. Bueno. Salió. ¡Boom! Es una película de Netflix. De domingo. Oh, mira, yo agradezco que esta guaya salió en Netflix. Porque lo más probable es que si salía en el cine la hubiese ido a ver. Y ese, esa guaya, en ese sentido, sí, plata perdida. Totalmente plata perdida si hubiésemos ido al cine a ver esa guaya. Hasta que la sirve a ver en IMAX, weón, y toda la weá, sí, plata verde. O quizás salimos, igual que los fanáticos del episodio 1 de Star Wars, diciendo que es la mejor weá de zombie y toda la weá, para no decir que la weá era mala y perdimos la plata. También podemos haber hecho eso. Yo igual me entretuve, pero sí, o sea, no, puta. Si te ponen otras películas, yo creo que hay que ver otras películas. Sí, esa es la weá. Puta, esa es la weá que yo siento que había momentos que pudieron haber sido tan mejores y no, puta, no me pasó. La escena de la latina fue la que más me gustó, de hecho, como de supervivencia zombie. Y el resto no me pasó con el resto de escenas. Como la escena que están peleando en el casino, que pudo haber sido también bacán. Y se sintió súper normal, se sintió súper común. Tenía sus par de weas que pasaron, pero no me pudo gustar. No hubo nada que me acuerde, salvo el Dave Bautista tirando una mesa. Y es lo único que me acuerdo de esa escena del casino. Siendo que tenía un casino, pues, weón. Podí hacer tanta wea entretenida ahí. ¿Cómo jugar a las máquinas? Sí, pues tirarle monedas, tirarle. Usar un auto que esté de premio. No sé, usar weas de ruletas para tirársela a los weones, no sé. Mira, esta nunca la han hecho. Esta, weón. Haberle pegado al weón y que justo salían todas las cositas del mismo símbolo y caía la plata. Mira, esa weá nunca la han hecho. Nunca la he visto. Nunca he visto. Toma, Zack Snyder. Te la perdiste, Snyder. Exacto. Así que eso. Sí, yo al menos. No, sí, no. Fue un mal estreno. Sí. Esperamos que vengan otros mejores. Ni cagando. está como el hoyo, los estrenos que sale, oh, la tiran para abajo. Ya, dale ya. Tú. Ah, ¿y tú ya no te quedas más? Me queda una sola. No, pues si yo hablé, pues. ¿Ay, no te quedas más? Sí, pero yo hablé. Ah, me queda la yo última, con la... Ya, de ahí vengo yo entonces, pues. Ya, pues, que la mía es ya. La Bestia Fantástica y Dónde Encontrarla, vi la 1. Y a ver las dos durante el mes y no alcancé en el mes, así que la voy a hablar el próximo mes. Solo hay dos, ¿cierto? Solo hay dos hasta ahora. Ya. Y Las Bestias Fantásticas yo la vi hace tiempo. La vi cuando salió de estreno. De hecho, yo la fui a ver al cine, ¿sí? Y yo no he visto ninguna Harry Potter. He visto la primera nomás. No me leo ni, tampoco leo ningún libro. No. Bueno, y aún bueno, así... Según y aún el mapla... ¿Ya? Ah, son satánicos, sí. No, son del diablo. Con la Biblia tení. Y no, o sea, que yo lo pasé súper bien cuando la fui a ver al cine. Y ahora la volví porque a ver, lo pasé bien de nuevo. Espera, la pasaste bien, weón, porque pagaste. Pero es que eso le estoy diciendo, la pasé bien tanto en el cine y la volví a pasar bien ahora. Porque también pagaste. ¿Dónde viste la película ahora? En los Netflix. Y pagaste Netflix. No, en Amazon. ¿Viste? En Amazon. ¿Dónde está? En Amazon parece. No sé, a mí no me pregunté, weón. Es que no estoy viendo aquí el Just Watch y no sale ni Netflix ni Amazon. Sale Amazon y Estados Unidos. ¿Y parece? ¿Cómo lo hacís para hilar? ¿Y cómo lo hacís para hilar ciertas cosas que igual tienen? O sea, no. Detalles, weones, que tiene que tener la película que tienen que ver con Harry Potter. Pero tienen que cultura popular, detalles. Pues esas weas ya son conocidas por cualquier weón que sepa usar internet. Todos saben de qué es un mogle. Que son y que hay. Ah, como... no, sí, pero lo que liga, por ejemplo, hay personajes que ligan con Harry Potter, o sea, que ligan, no, que lo une. No tengo okay. idea de esos personajes que ligan con otro, en serio, no cacho nada de eso. ¿Los aparece Dumbledore? Ya, el nombre de Dumbledore uno lo cacha que es el director de la escuela donde pasa todo Harry Potter. Sí. Pero no caché, yo no cacho nada del resto de cuestiones. No cacho quién es el protagonista aquí, si es que tiene que ver algo con las otras películas. No cacho si alguno de los otros personajes que sale también tienen que ver con las películas, salvo el Dumbledore, que es el único que yo cacho, y el weón sin nariz. El Voldemort. Que ¿aparece? No. Pero estoy hablando de... Por eso estoy diciendo, no sé si alguno de estos personajes se convierte en otro de los personajes después, po. Eso voy. Dumbledore es el único que parece que aparece en esa película. Y aún así no sé quién es. No sé quién fue. Ah, entonces no aparece. Ya, es que no sé, es que no sé. De verdad que no cacho. Pero por eso digo que mi crítica a esta película como tal, yo lo pasé la raja. Yo lo pasé súper bien. Y sobre todo lo pasé bien porque siento que es una película que funciona contenida en sí mismo para un buen como yo que no cacha de películas de los Harry Potter. Y para no tener que ver siete películas. Y como película... Ah, está en Netflix. Y como película casi como juvenil. Y lo otro que me gustó caleta de esta película es que, bueno, ya, básicamente esta película se trata de que llega un weón mágico a Nueva York y el weón trae una maleta que está llena de criaturas extrañas y que las criaturas van y se sueltan en la ciudad y hay que estar... atraparlas todas para ser siempre ¿Pokémon? El mejor, sí, para ser siempre el mejor, y que a la vez está ocurriendo de que hay unos crímenes dentro de esta ciudad y como que las dos weas confluyen en Nueva York. El crimen se dirigió con Nueva York, sí, ocurren estas weas como en Nueva York y las dos weas confluyen, así que tanto como un weón que está buscando más poder junto o causando problemas junto con este protagonista que llegó, que me gusta caleta a mí este protagonista, a veces de que lo critican harto, de que es un weón fome. Sí, a mí no es como raro, como sí, lo siento raro. A mí me gusta caleta su papel, me gusta caleta que sea un protagonista que es callado, que es introvertido, que el weón cuando brilla es cuando está en su pasión, y esa wea me gusta caleta. Que tú notáis que el weón le brillan los ojitos cuando está hablando de sus bichos. Y yo creo que es por eso que me gusta Greta protagonista. Porque me cae bien la gente que tiene pasión por alguna weá y que se le nota. Así que eso en parte. Y lo otro, porque el personaje secundario, que es Kowalski, que es un humano, me gusta caleta ese personaje. Ese encuentro que es el weón que salva, sobre todo, que eleva la película. Más que salva, si la película para mí está salva. ¿Kowalski es el moglo? Sí. Kowalski, que es un weón que quiere hacer pastelitos. Esa es su meta de vida. El weón quiere dejar de trabajar en la Contru y quiere hacer pastelitos, porque su abuela hacía pastelitos. Y ese gallo, el Kowalski, al ser un weón normal, al no tener poderes mágicos, al no tener conocimiento de la magia, tú lo veis que el weón como que le entusiasma este mundo. Como que le entusiasma entender el mundo de la magia, y como que no actúa como un personaje como que le asuste la magia, sino como que le despierta más curiosidad que susto. Y por eso también me gusta esa cuestión. Y además casi se lo culea un rinoceronte. Brígido. Así que yo la encontré súper entretenida de ver las bestias fantásticas. Bueno, yo pese a no entender nada de lo que el trasfondo histórico de lo que el canon de Harry Potter, como película solita, yo lo pasé entretenido y yo quiero verla dos, así que la voy a ver luego. Y eso, leí cuatro estrellitas. Nada más que sí, o sea, yo leí todo Harry Potter, hice la pega hace mucho tiempo, me gusta Harry Potter, nada que decir, creo que bacán empezar a leer con Harry Potter desde chico. No lo leí tan chico, ya estaba en la media, pero tiene unos libros bacanes, me gustan. Sobre todo el quinto, mi libro así, que me gusta caleta, pues bien oscuro. Y el... porque ahí está, empieza la revolución pingüina en Harry Potter. En el quinto, y el cuarto porque es pura aventura. El cuarto es como muy aventura. Son como mis libros preferidos, los que más recuerdo que la pasé bien con Harry Potter. Pero no, nunca leí nada de esta... Si, no siquiera sé si esto, me imagino que tiene que ser un libro. Esto ya está pasando, sí, un libro. Sí, tiene un libro. ¿Y lo escribió también la mina? Sí. Ah, mira. Bueno, sabemos entonces que no hay personaje homosexual en la película. Para nada. Kowalski es un semental. Por los dichos de J.K. Rowling. Ya sé que yo creo que en algún momento puede que la vea. Me interesa. Vela sin los prejuicios de que el protagonista es un fome culiado. Ah, no. Creo que prefiero ver esto antes que tener que ver Harry Potter. Como que las películas de Harry Potter, como que no me agrada. A mí no me gusta la wea. Como que no sé si. ¿Cachai? Un que leyó los libros no se va a rebajar a ver las películas de Harry Potter. No me gustan los efectos especiales. En general, no siento que les falta todavía para lograr plasmar lo que yo me imaginaba de que estaba sucediendo en el mundo de Harry Potter que en el cine, ¿cachai? Ya. Yeah. Aunque Dumbledore en la 1, el culeado se parece caleta al que yo pensaba que iba a ser Dumbledore. Ese weón se parece caleta. Eso, no tengo nada más que decir porque no, yo no... Tengo una criatura fantástica, pero no voy a hablar de eso acá y no he visto ninguna otra. No, la mía no es fantástica. ¿Para qué voy a casi morrer con wea? La wea. Y este capítulo va a pasar, pero piola. No, tenía que hablar alguna tontería. Dale con tu última película. Ya, mi última película la tenía aquí y por estar buscando otras películas la perdí, pero sí me acuerdo cuál es. Se llama Ángel Negro, la primera película de Jorge Olguín. Oh, estuviste en fuego. ¿Ah? Estuviste en fuego viendo weas buenas. No, si yo de huevón, cuando le pongo. Esta película es del 2000 y. Puta, yo creo que es como la gran obra de este weón. A mí, yo siento que Ángel Negro me. Que también tiene caleta de falencia. Pero me agrada caleta, tiene una onda la wea, tiene onda. Primera película de terror, me acuerdo que la promocionaron harto con la primera película de terror chilena. Tiene un asesino en serie, alguna weá súper típica, pero no teníamos asesino en serie en Chile. Tiene una máscara que es bien ordinaria, la máscara, pero bien. Bueno, la historia parte con unos estudiantes que salen de cuarto medio, unos estudiantes que yo creo que ya estaban sacando el posgrado, estos weones ya, los doctorados ya, pero eran estudiantes que estaban ahí en cuarto medio y se van a la playa a carretear. Porque es lo que hace uno cuando sale de la media. No sé si te acordáis, Mayo, cuando fuimos a la playa a carretear. En el jeep de mi papá. Y normalmente, si hay alguien que no es chileno y no escuche, es lo que pasa en Chile normalmente. Y sucede que se pone entre copete, hueveo, jale, blogones, meta jale, típico del joven chileno. Siempre nos pasa esa wea. Clase media, típico joven chileno, clase media, puta, yo me acuerdo, el primero medio, iniciación, jale, al tiro, ¿no? Puta. Cuarto medio, ya era ya, ya, ya en línea, eran hileras de jale. Entonces, en ese intertanto, pasa que se suicida o se lanza de como de un acantilado, risco, no, nunca explican esa weá, o nunca lo entendí bien. Se suicida Ángel, que era una de las chicas, que era la chica más introvertida de las que iba en el grupo. Así parte la historia. Todo eso está grabado como en cámara en mano. Y esa weá la encuentro. De verdad, es lo que más me encanta de Ángel Negro, todo lo que es grabación, cámara en mano. Esa weá la encuentro la raja, les quedó bien porque se nota que son buen amateur que están grabando, ¿cachai? Que la cámara está filmando, no está bien enfocando bien, ¿cachai? Y se mueve caleta, entonces no entendí y de repente, porque de repente la mina está frente al acantilado, están los buenos gritando y de repente desaparece. Y los movimientos de cámara, no entendí qué weá pasó, si realmente se tiró. Verdad, sí. Esa weá, la cosa es que de verdad. Me encanta mucho. O sea, bueno, de verdad que es como que lo que me pone más y full con la película y lo que yo encuentro que lo mejor que tiene es esa wea. Luego de eso pasan como 10 años y uno de los protagonistas es médico forense. Y aquí ya viene la wea que es la primera cagada así. Tiene a un weón en pelota en una camilla. En esta wea es donde hace la autopsia. Ya igual tenía ese weón en pelota ahí, decía innecesario, ¿para qué le muestran el paquete al weón? Innecesario esa weá. Pero ya, filo. No afecta a mi masculinidad esa weá. Quiero dejar eso bien claro. Si se te van a que... PSP. ¿Ah? Es como ese meme ya, el que se repara pierde. Exacto. Pero la weá así como que dije, ese weón, ¿para qué lo tienen cagándose de frío ahí, po, weón? Ya. Pero esa weá me da lo mismo. La weá que me dejó para cagar fue que dije. Está respirando este coche, su madre, que está, supone que está muerto. Y el weón estaba respirando cara de raja. Parece que el weón, no sé, tenía así como estaba como resfriado el weón, porque la wea se le movía, weón. Así como la cagó. Y dije yo, ¿qué este weón de qué universidad estudió este weón? Y dije, weón, yo, director de la película, esa wea la grabo hasta que el weón esté muerto. No, esa wea la grabo porque no me puede ser que se vea que el weón le está haciendo la autopsia y está respirando, po, weón. Porque yo me acuerdo que es la causa de muerte, po. No, sí, yo lo que después caché, yo lo que en un momento pensé y dije, no me acordaba porque la había visto hace tanto tiempo la película, y dije, capaz que esa weá estén haciendo alguna prueba, alguna weá, y weón esté vivo. Inocente, weón, yo. Y después dije, no, sí, weón está muerto. Ya no, sí, el weón ya está muerto, pero esa weá me cagué la risa, weón, toda esa weá. La cuestión es que él llega uno de los güenes al servicio médico legal, porque este güen trabajando en el servicio médico legal, el protagonista que es Álvaro Morales. Entonces, él llega uno de los protagonistas, o sea, uno de los güenes que estuvo involucrado en ese carrete, llega al servicio médico legal y este güen le hace la autopsia y queda medio así como, puta, este güen lo conozco, puta, la weá, lo... Y aquí como que el weón es como terrible si es Aipo. Entonces el weón empieza. Parece que el otro weón era como que. El weón quería irse luego para la casa. Entonces era como funcionario público. Entonces el weón. No, el weón sorcó. Así el toque, el weón sorcó. Y el otro weón. No, sabe que tiene una. Parece que tiene unos golpes en la cabeza. Entonces. Vamos a ver lo que decir el juez, ¿no? Pero vamos para la casa, ya. Bueno, ahí que el juez le ponga la firma a la wea. Y así, bueno, la historia va en eso, en el fondo, que empiezan a llegar los weones involucrados muertos al servicio médico legal, y este weón todavía le sigue dando vuelta y lo dejó muy cagado el tema de la muerte de Ángel. Lo dejó muy, muy cagado. Entre medio nos va mostrando un poco más, pero pocos. Cosas que tienen que ver con la historia en el pasado, cuando estaban en la med y todo ese tema. Y todo lo que pasó y toda esa wea. Más cositas en cámara, o sea, en blanco y negro, que me gusta harto cuando ocupan el blanco y negro el Jorge Holguín. Ya. Yeah. Pero tiene unas weas, de verdad. Tiene unas weas que de repente uno, ¿por qué ese fue el orden de los asesinatos? me choca el orden del asesinato. Porque no siento que como que el weón me mató muy rápido a los que yo pensaba que iban a quedar para el último, ¿cachai? Entonces esa weá, ya dije, bien ahí, Jorge Olguín. Bien ahí, porque yo esperaba una weá y al final fue otra. Quizás eso lo hizo. Lo hizo con su toque el weón, po. Puta, la historia flaquea caleta. Es como raro. Porque. ¿Qué me suena raro, por ejemplo? Que los weones te lo muestran que son cuicos, pero andan en autos culeados común y corriente. Y con chofer en autos culeados común y corriente. Vos me vais a vender que esos culeados viven en el barrio alto si andan en autos culeados. Unos autos así. Bueno, de la época, pero eran weas común y corriente, eran marcas culeadas. No sé, no quiero ofender a la marca, pero eran Toyota, weas así, una Nissan, una wea sedán, Peugeot, culiao, pero wea así. Esa wea me chocó porque, puta, se supone que los weones se parten. ¿Ah? Weón enojados. Sí, pues esos weones están jalando, weón. Vos no jaláis andando en su auto. Bueno, sí, igual podéis jalar andando en su auto, pero. Jale te cuesta lo mismo que el Peugeot de su año. Exacto, pues weón. Se supone que me estoy cuenta que los weones son cuicos. Y bueno, el weón este que trabaja en la morgue no era. Se notaba que era más pavo, era más humilde. Y esa weá me pateó caleta. El tema de los autos. Es como que los weones. Como que siento que los buenos pasaron los autos que tenían. Así como, ya cabrón, hay que ponerse hoy día. ¿Quién pone el auto para grabar? Esa weá hace que de verdad la weá de los autos también me dejaba como que me descolocaba. Esa weá me descolocaba. ¿Qué otra weá así como que me acuerde que me haya cagado la risa? Bueno, trabaja el Arturito. El tacón que era, ¿sí? Era comediante, que era actor, también trabaja. Bueno, las weas típicas de siempre, que porque el weón no le disparó, porque weas así. O no sé, hay una escena en que el weón, el malo, se manda a cambiar a la playa. Y weón, de un momento se manda a cambiar a la playa con su víctima en el maletero. Y la policía llega a la playa así al tiro. Y dice, conche tu madre, weón, y estos weones. ¿Por qué antes eran tan efectivos estos weones y ahora no ven ni una? La cagaron, esa weá, como que los weones de la nada llegaron a la. Y no, y llegó un puro weón que era como que sospechaba. Entonces, puta, esa weá no me gusta. Yo siento que esa weá, a mí, como espectador, ya está bien, es una película. Pero la weá te da cuenta que igual tengo una cierta coherencia, porque no está bueno, una película de fantasía, no es ciencia ficción donde puedo meter weá allí y puedo vender ciertas cosas, sino que me está relatando una historia que entre comillas podría pasar de un asesino en serie, ¿cachai? Entonces, como que esas weas me chocan. Me gusta más Ángel Negro que Sangre Eterna. Me gusta Sangre Eterna, el nombre me gusta mucho, el de Sangre Eterna, eso me había olvidado decir, sí, me gusta mucho el nombre, sí, Sangre Eterna, como que la weá pega fuerte. Sí. Pega fuerte el primer combo, porque después ya no pega ni nada. Deja huevonado. Deja huevonado. Y Ángel Negro, a mí me gusta más Ángel Negro, eso sí que... Yo tengo mejores recuerdos de Ángel Negro que de Sangre Eterna. Encontré sí, que no, encuentro que Ángel Negro es más película que Sangre Eterna. Sí, yo siento que en Sangre Eterna como que la weá se diluye. Eso, mira, aquí hay un punto que me he acordado de Sangre Eterna, lo voy a agregar acá, que el hecho de que hay, en un mundo de Sangre Eterna hay una pelea. El TLM pelea con más weones y el amigo, como que en vez de defenderlo, se pone en contra del weón. Y dije, no, esa weá no pasa. O sea, puede pasar, pero yo no me pondría en contra de mi amigo con el weón que juego rol todos los días, que estoy con él todos los días, toda la weá. Me voy a ir en contra de ese weón. No, pues le voy a pegar al otro weón igual, no va. O los voy a separar, pero no voy a estar enojado con mi amigo por esa weá. ¿Sí? Menos con un weón que no estáis recién conociendo, que los weones estaban recién conociendo Sangre Eterna. Así que eso, no, mira, tampoco es una gran película Ángel Negro. Ahora, yo creo que sí, Ángel Negro se merece por lo menos el que la veas. Espectador, vela. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, que es la primera película de terror chilena. Quizá alguien va a salir un weón que me dice, no, que no sé en qué año otra película de terror. No la he visto. tiene cosas interesantes, pero de verdad tiene un problema. Yo creo que la idea no es mala, como siempre, pero es el llevarla a cabo, el cómo se lleva a cabo, el cómo se resuelve esta cuestión, es donde caga, ¿cachai? Es donde la weá se diluye y al final queda en nada. Esa weá. No, hay que hablar lo PDI en esta weá. O sea, la PDI parecen cabros chicos jugando a las pistolas cuando entran a la casa el weón. Oh, la weá buena esa. Entran los weones así apuntando. Yo no sé, weón, en qué país un weón entra a una casa apuntando al suelo. Yo no sé de dónde chucha apunta al suelo, weón. Ahora, si hay un PDI para ahí escuchándonos. Pues sí, pues sí. Si hay un PDI por ahí escuchándonos, denos la explicación de por qué un weón entraría a un lugar apuntando al suelo en vez de apuntar al frente, sabiendo que ahí tenía unos segundos de que el weón se te va a tirar y en que reaccioní. Pero es que puede ser por un tema de protección, por una de esas, si te sale una víctima, o sea, un civil y te asustáis. Puede ser, pero yo creo que ese weón tenía más posibilidades de dispararse en un pie que dispararle a un civil. Que dispararle a un civil. No, esa weón también fue bien weón. Eso, un allanamiento en una casa fue bien weón. Pero de verdad, esta weón igual sirven harto para ir a darse cuenta de qué cosas te fallan en las películas y qué cosas te gustan más las películas y qué cosas hay. Y como pasó un poco con Army of the Dead, que te desconectan de la película y como sí. Que las pasáis por alto, como que a veces igual implica que el producto chileno igual uno le critica más también porque uno espera más, porque uno quiere más, quiere que la weá sea así, sea buena, ¿cachai? Uno es más crítico con los alumnos favoritos. sí, uno es más crítico con la weá, pero aparte que puta, me gusta el terror, pues esa es la weá, me gusta el terror, entonces esperás. Yo cuando era cabro me encantó, puta, yo creo que Ángel Negro la defendía a muerte, pero no hay por dónde. Pero o sea, la parte por lo menos la grababa en blanco y negro, esa weá así. Y eso, no está en ningún lado, para variar, no son películas que no las van a encontrar en ningún lado, tienen que arrendarla o comprarla, así que es un hueveo. Y eso. ¿Tú ya terminamos? Sí, estaríamos terminando. Oh, weón, qué lindo. ¿Te acuerdas que te dije? Puta, a las 2, a las 1 y media que estemos listos, pero son las 3 de la mañana, culiao. Mañana, oh, madre. Sí, ya terminó esta weá. Así que, puta, la weá. Fue. Vimos poco en mayo, y en mi caso, me la comí con mayo, porque bien malita la weá que vi en general. Por todo eso, que vi, sí, harta weá malita, weón. Oye, me faltó hablar de una película, weón. Ya, pues tírala al tiro, qué weón. Oh, ¿verdad? ¿Cuál? Oh, weón, me salté la lista, po. Porque saltaste a los Mitchell y después, oye, vi un documental que se llama COVID Diaries New York del 2021. Y son 5 o 6 historias en las que les pidieron a unos adolescentes que filmaran su historia en Nueva York, de lo que estaba pasando con el COVID. Con el COVID-19 que estaba recién atacando en la época de abril. Entonces nos van contando 5 historias en que cada uno se grababa. Y por ejemplo, había un chico que vivía con la abuela y vivía en un departamento y vivían en Manhattan. Y la única forma que tenían de vivir en Manhattan era el hecho que la abuela era como la conserje del edificio. Entonces, por ejemplo, el cabro estaba muy chato de sacar la basura porque había mucha basura, porque la gente no salía a las casas, estaba generando mucha basura, esa lo tenía chato, lo que y en general estaba muy chato de vivir en el departamento. Yo creo que el encierro y vivir en, me imagino que como esto, normalmente los gringos viven como en los -1, entonces como que no había mucha luz, mucha ventana y ese, como que estaba muy choreado, pero también no quería contagiar a la abuela. Habían otro caso de una familia que perdieron los dos, papá y mamá perdieron el trabajo y se tuvieron que ir de Nueva York y puta, la mamá estaba muy afectada con el tema de no tener trabajo. La mamá estaba muy, muy afectada. Había otro caso en que el papá trabajaba de cartero y también estaban preocupados, po. Ellos eran como, son de trabajo esenciales, tenían que salir y también la chica estaba preocupada y la chica tenía, la habían descubierto justo ese año que tenía problemas mentales, tenía unos problemas y que, puta, con el tema de la pandemia no podía ser tratada. Había otro caso en que el papá era trabajador del arreglado del metro en Nueva York y se contagió de coronavirus también. Ese fue. Y el último creo que era uno de unos latinos. Y el papá trabajaba manejando buses. Y mostraban ahí que la gente andaba sin mascarilla. Habían hartos que andaban sin mascarilla. Entonces ellos decían que tenían que trabajar. Que no importaba la vida, sino que en el fondo trabajar. Y porque tenían que hacerlo. No podían no trabajar. Tenían que quedarse en la casa. Era una manera de sobrevivir para ellos. Sí, así que me gustó harto, un documental que debe durar 40 minutos, 50 minutos, no más que eso, bastante interesante de HBO, así que lo encontré y dije, ah, voy a cachar qué onda, me gustan estas cosas como medio experimentales, y a mí me agradó, sí, dura 40 minutos, sí, es cortito, y yeah. Me agradó bastante, uy, así que eso. Sí, yo creo que sí lo voy a ver. Así que eso, oye, puta, nos despedimos porque es demasiado tarde. Tengo que ir acostando y voy a contar hechos, papi. Y mañana vamos a dormir 4 horas aquí llorando en el podcast. Así que eso, esperamos la próxima semana. No conversar tanto en Cyber Day antes de comenzar el podcast. Es que estuvo bueno. Todo bueno. Es que nos estuvo midiendo ahí quién la tenía más grande. La compra. Gané yo. Y no venga a mentir. Hace cálculo, weón. Ya midámosla de nuevo. Así que eso, cuídense porque estamos de nuevo a cuarentena, weón. Ya paren la weá, cuídense. Y esa por cuatro, por la chucha. Sí, esa es la weá y no van a llegar nuestros jueguitos. Pues sí, tengo que ir a buscar los jueguitos, así que chucha. Y la tienda para que se cerraba. Pa' más. Así que eso, cuídense, que estén bien, los amamos y queremos y nos vemos. Chau.